Hola, soy Iggy, acá enfrente del Congreso. Estamos por la visibilidad lésbica, estamos necesitando más gente. Se está arrimando mucha gente, pero necesitamos más. Y les quiero comentar que el juicio se pasó de abril a julio, que es julio el 2, 3, 4 y 5. Bueno, eso, compañera, le quería decir también que gracias a todas las organizaciones, yo estoy acá, que así como me apoyaron, necesito otra vez que me vuelvan a apoyar para conseguir la absolución. Bueno, le mando un abrazo, compañera, a todas, a todos.